Mi corazón está triste porque eres mala mujer y fingiendo querer o una pena profunda tú puedes matar. Con tu carita tan linda yo no me explico por qué tú profesas el mal y al saber que te quiero te burlas de mí. Mi corazón está sin guapa ya, ya no resiste otro querer. Pero muy pronto sabrás que en el amor no se puede traicionar. Mi corazón está sin guapa ya, lo mismo te ha de suceder. Pues todo aquel que a hierro mata, a hierro siempre ha de morir. Mi corazón está sin guapa ya, ya no resiste otro querer. Pero muy pronto sabrás que en el amor no se puede traicionar. Mi corazón está sin guapa ya, lo mismo te ha de suceder. Pues todo aquel que a hierro mata, a hierro siempre ha de morir. Corazón, corazón, tú no tienes guapa ya. Corazón, corazón, tú no tienes guapa ya. A gozar. Corazón, corazón, tú no tienes guapa ya. Tú no tienes guapa ya. Radiofonía Online tiene el agrado de presentar el programa Contigo en la Distancia, emisión dedicada a difundir la obra de autores, compositores, intérpretes y orquestas de México, América Latina y otros países que marcaron una época inolvidable en el desarrollo de la cultura musical popular. Quedan ustedes en compañía de José Antonio González, la voz romántica de la radio. Amigos radioescuchas, buenas noches. Les damos la más calurosa de las bienvenidas al programa Contigo en la Distancia, con lo mejor de la música popular de México y Latinoamérica para ustedes. Aquí conjuntamos romanticismo y sabor, boleros y ritmos tropicales, porque ambos fueron parte de la misma época. Hoy vamos a tener una emisión muy interesante, ya que recordaremos al músico cubano Mariano Mercerón, pero con grabaciones acompañando a cantantes como Daniel Riolobos, Antonio Prieto, Leo Soto y los hermanos Rigual, con quienes, por cierto, escucharon al inicio el tema Corazón sin guapachá de Mariano Mercerón de 1960. Así que prepárense para escuchar géneros como bolero, danzón, cha-cha-cha, merengue, guapachá, guaracha y conga. ¡Comenzamos! Soy el cantante del amor y cuando canto esta canción en ella pongo el corazón para aliviar el cruel dolor de aquel que sufre una pasión y no la expresa por temor. No te dejes mimar, si ese mimo no es con el corazón. Ni tampoco adorar, si ello es solo una ilusión. No te dejes mimar, si ese mimo no es con el corazón, ni tampoco adorar, si ello es solo una ilusión. Soy el cantante del amor, que con mi canto he de curar y devolver el corazón a los que sufren el dolor de haber querido sin maldad y les pagaron con traición. Si ese mimo no es con el corazón, ni tampoco adorar, si ello es solo una ilusión. No te dejes mimar, si ese mimo no es con el corazón, ni tampoco adorar, si ello es solo una ilusión. Soy el cantante del amor, que con mi canto he de curar y devolver el corazón a los que sufren el dolor de haber querido sin maldad y les pagaron con traición. Sábelo bien, florecita sutil, que una vez yo te guardé dentro de un libro azul. Ay, cuánto amor que después se acabó y la flor sigue allí recordando el dolor de su ausencia, dejó dentro del corazón, fue más fiel que el papel, que aquel. ¿Dónde estarán, florecita sutil, sus promesas de lograr eternidad? La vida es así, no se debe soñar, más nos dura una flor que que es infiel. Qué dolor, la ilusión se nos fue, pero el símbolo de amor, florecita eres tú. La vida es así, no se debe soñar, más nos dura una flor que un amor, que es infiel, que dolor. La ilusión se nos fue, pero el símbolo de amor, florecita eres tú. Cosa buena, no me pinche con cuchillo, pínchame con tenedor. Ahí va, ahí va. No me pinches con cuchillo, pínchame con tenedor. Aunque te vista, te viste de seda, siempre mona lucirá. Óyelo bien. No me pinches con cuchillo, pínchame con tenedor. Ya se está acabando el cable, ahora comeré jamón, cosa buena. No me pinches con cuchillo, pínchame con tenedor. Contigo en la distancia. Escucharon El cantante del amor de Mariano Mercerón, grabada en 1959 con los hermanos Rigual, Florecita de Sidney Bechet con el chileno Antonio Prieto, que fuera también éxito de los Tres Reyes y la orquesta de Carlos Campos, así como Pínchame contenedor del cubano José Carbó Menéndez de 1960 con el cantante de ritmos tropicales Leo Soto. Todo con la orquesta del cubano Mariano Mercerón, de quien estaremos hablando a lo largo del programa. Entremos un poco en el contexto de este artista. Recordemos que algunos géneros cubanos se convirtieron en grandes éxitos al llegar a México. Tal es el caso del danzón, el bolero, el cha-cha-cha y el mambo. Vinieron a dar romanticismo y alegría a las generaciones del siglo XX, principalmente de la capital, hoy conocida como Ciudad de México, y otros lugares como Mérida, Yucatán o el puerto de Veracruz. Estos fueron los sitios desde donde comenzaron a propagarse las corrientes musicales mencionadas. Además de eso, algunos artistas de origen cubano se avecindaron en forma temporal y en otros casos definitiva con gran éxito, como Dámaso Pérez Prado, el rey del mambo, que causó furor al consolidar este género en México, Benny Moré, El Bárbaro del Ritmo, Aurelio Estrada, Yeyo, Olga Guillot, Juan Bruno Tarraza, Art Núñez y Mariano Mercerón. Este último comenzó a radicar en México a finales de la década de 1950 e imprimió a su orquesta un sello inconfundible, muy fácil de identificar. Es común escuchar grabaciones exitosas de temas como La Margarita, Florecita, Cuando canta el cornetín, El baile del sillón, Arriba mi cuate, Por un cerro mejor, Almendra y muchos más, pero hoy tendremos a los cantantes que acompañó. Adelante. Yo te juro que pediré perdón. Alegrándome la vida, esta vida que no es vida, y si tú muy bien lo sabes, no me niegues tu calor. He pensado que te falta el corazón, o por bella ya perdiste la razón. Compadécete del alma, de mi alma que sin calma te suplica y se merece, se le rece una oración. Así será el amor con este corazón, porque me das dolor. Quiero saber la verdad. Ya no sufras, que no es mala corazón, y con calma buscaremos otro amor, pues la vida es una sola. si la pasamos llorando, ella siempre nos resulta una eterna decepción. Disfrutaron de los temas Me extraña de 1959 del español Luis Martínez Serrano, éxito también de Los Tres Caballeros y Bienvenido Granda, El Bigote que Canta. Alégrame la Vida de Mariano Mercerón con el cantante argentino Daniel Riolobos de 1960 y Ay María de Mariano Mercerón con Leo Soto grabada en 1959. No existe suficiente información acerca de este personaje. En la Enciclopedia Discográfica de la Música Cubana de Cristóbal Díaz Ayala encontramos datos muy interesantes acerca de su biografía y su trayectoria en la mayoría de sus discos. Mariano Mercerón Mazó nació en Santiago de Cuba el 19 de abril de 1907. Fue un saxofonista, compositor y director de orquesta. Es otro gran músico cubano del que se sabe bien poco. Evidentemente, para 1941 tenía una de las mejores orquestas de Cuba con un buen cantante, Roberto Duani, y otro extraordinario, el panameño Camilo Rodríguez. Hace muchas grabaciones desde 1941 hasta 1945 y presentaciones esporádicas en La Habana, pero no logra establecer su orquesta en la capital. En 1945 visita Mérida, Yucatán y la Ciudad de México y comienza una relación artística con nuestro país, grabando varios discos con temas de compositores mexicanos y cubanos. Entre 1947 y 1949 graba en la capital mexicana varios números con Benny Moré, El Bárbaro del Ritmo, como Parece que va a llover, Las Posadas, Loca Pasión o Me voy pa'l pueblo. Y así, desde fines de la década de 1940 hasta principios de los 50, Mercerón se mueve entre el eje La Habana, México. Escuchen Cachita con Leo Soto y la orquesta de Mariano Mercerón. Cachita, ritmo caliente es el guapacha. Mira que se rompen ya de gusto las maracas, el de los timbales ya se quiere alborotar. Se divierte así el francés y también el alemán, y se alegra el irlandés, hasta el musulmán. Quiero bailes guapacha, pues se baila hasta en el codo. No lo he visto bailar solo, hasta un esquimal. Cachita tal borota, ahora baila guapacha. Ya no baila la rumbita, ahora baila guapacha. Cachita tal borota. Guapacha, guapacha, cachita alborota, ahora baila guapacha. Cachita viene a bailar, cachita viene a gozar. Cachita alborota, ahora baila guapacha. ¡Llámalo! Estás escuchando Contigo en la Distancia. En un momento regresamos. Estás escuchando Contigo en la Distancia. Continuamos. Thank you. Escucharon como una parte intermedia el danzón mezclado con ritmos afrocubanos Noche en el Congo de Mariano Mercerón y el danzón Chachacha Entrega Total de Abelardo Pulido, que fuera éxito de Javier Solís. Ambos números grabados en 1966 por Mariano Mercerón. Les recordamos que este es su programa Contigo en la Distancia y estamos transmitiendo a través del enlace https://radiofoniaonline.radiostream321.com. Somos una emisión 100% cultural sin fines de lucro. Esperamos que la estén pasando excelente con lo mejor de la música romántica y tropical desde San Luis Potosí para todo el mundo. A comienzos de los años 30, Mariano Mercerón fundó su primera orquesta de nombre Mariano Mercerón y sus Muchachos Pimienta. Esta agrupación, compuesta en su totalidad por músicos negros y mulatos, se ubicaba en la tesitura de las jazz band cubanas, mezcla de la sonoridad de las bandas norteamericanas con instrumentos de percusión cubanos. Sin embargo, se diferenciaba de otras formaciones habaneras por su proximidad al son y por cierto toque de semejanza con el merengue haitiano, sobre todo en el manejo de los saxofones. A principios de la década de 1950, vuelve a grabar algunos números con Benny Moré en La Habana y acompaña a otros artistas como Pío Leiva, Marcelino Guerra y Pacho Alonso. A partir de 1958, organiza una nueva orquesta con músicos mexicanos al trasladarse a este país. Creó un estilo que, después de una introducción de danzón, usaba elementos como el son montuno, el cha-cha-cha, mambo, en la onda nacida en Cuba en aquellos años y que tanto éxito tuvo en la tierra azteca, como esto que vamos a escuchar a continuación. Soy el cantante del amor y cuando canto esta canción en ella pongo el corazón para aliviar el cruel dolor de aquel que siente una pasión y no la expresa por temor. No te dejes mimar si ese mimo no es con el corazón, ni tampoco adorar si ello es solo una ilusión. No te dejes mimar si ese mimo no es con el corazón, ni tampoco adorar si ello es solo una ilusión. Soy el cantante del amor que con mi canto he de curar y devolver el corazón a los que sufren el dolor de haber querido sin maldad y les pagaron con traición. Yo soy del amor, el gran trovador, cantando siempre alivio el dolor. Tú sé como yo, si sientes amor, canta, canta, no sufras nunca. Si sientes amor, no debes llorar. Canta, canta, no sufras nunca. Si sientes amor, no debes llorar. Canta, canta, no sufras nunca. Canta, canta, no sufras nunca. Canta, canta, no sufras nunca. Canta, canta, no sufras nunca. We'll be right back. amor, en tu amor, encontré mis alegrías. En tu amor, cifré mis esperanzas. Qué dolor, hoy de mí tú te has marchado. Ni siquiera dejaste un adiós. Vuelve conmigo, mi vida. No hagas sangrar más la herida. Esas son cosas pasadas. Sin ti mi vida no es nada. Tú y yo. En tu amor, encontré mis alegrías. Fue tu amor un milagro de dar una fiesta. No importa, no importa. Sabe que la vida es corta. Es joven, quiere gozar. Oiga, suenan clarines. En el Palacio Real dan una fiesta. Todos van de chamarra porque la reina allí no quiere frac. En caso especial podrán alternar caballeros y plebeyos. Y en lugar del bal se podrá bailar el sabroso guapachá. ¡Eh! La reina quiere guapachá. Guapachía pa' gozar, guapachía pa' bailar. La reina quiere guapachá. Caballeros y plebeyos gozan el guapachá. La reina quiere guapachá. Disfrutaron del danzón chachacha, el cantante del amor de Mariano Mercerón con el argentino Daniel Río Lobos, el chachacha En tu amor de Carlos Rigual con los hermanos Rigual y el guapachá de la reina de Enrique Bon con Leo Soto. Los tres números de 1960 con la orquesta de Mariano Mercerón, quien según sus descendientes era simpático, generoso, amigo de contar chistes y tomar la vida a broma. Le decían el feo que tocaba sabroso porque hasta de su no muy agraciado físico supo sacar partido. Este personaje falleció en la Ciudad de México el 26 de diciembre de 1975, dejando huella en una época trascendental en la historia de Cuba y México. Agradecemos su atención, así como a Radiofonía Online por la oportunidad de este espacio 100% cultural sin fines de lucro, a María del Socorro Rodríguez Torres y Ana Dalal de Gives Nazará en la presentación y locución, y a Beatriz Silva Proa en los controles técnicos y transmisión. Se despide José Antonio García González, la voz romántica de la radio, en la idea original, producción y conducción. Se quedan con tres temas: el chachachá swing piropo de López y Lembertucci de 1959 con Daniel Río Lobos, el chachachá Tengo una esperancita de Carlos Rigual de 1959 con los hermanos Rigual y la conga Negro Ñañamboro de Mariano Mercerón de 1960 con Leo Soto y el acompañamiento de la orquesta del padre del danzón, Mariano Mercerón. ¡Hasta la próxima! Ibas caminando con tu paso ligerito, provocando mi amor. Yo que te seguía no sabía qué piropo te quedaba mejor. Te saludé, tú a mí también, y sin hablar, no sé por qué. Desde ese momento comprendimos que nacía nuestro amor. Hoy que la vida nos lleva por una senda feliz. Quiéreme, quiéreme siempre, como te quiero yo a ti. No hay en el idioma una palabra deslumbrante que te pueda pintar. Nunca habrá un romántico piropo que me guste si eres tú mucho más. Te quiero yo, tú a mí también, y en nuestra fe canta el amor como aquella tarde del encuentro que jamás olvidaré. Siempre como te quiero yo a ti. No hay en el idioma una palabra deslumbrante que te pueda pintar. Nunca habrá un romántico piropo que me guste si eres tú mucho más. Te quiero yo, tú a mí también, y en nuestra fe canta el amor como aquella tarde del encuentro que jamás olvidaré. noche te encontré tomándote un chocolate. Al rato tú me invitaste. Una noche te encontré tomándote un chocolate. Al rato tú me invitaste y te acepté. Yo no sé qué pasó. Tu boca linda besé y de ti me enamoré. Yo tengo una esperancita. Yo tengo una esperancita. Yo tengo una esperancita y esa eres tú, tú, tú. Yo tengo una esperancita. Yo tengo una esperancita. Yo tengo una esperancita y esa eres tú. Yo tengo una esperancita y esa eres tú, tú, tú. Yo tengo una esperancita. Yo tengo una esperancita. Yo tengo una esperancita y esa eres tú. Que adentro me pisan los pies y después yo no pude caminar ni tampoco arrollar como es. Si sentí la tambor, yo salí arrollar. Me quita la camisa, me quita los sombreros, me quita los zapatos y arrollar como es. Me quita la camisa, me quita los sombreros, me quita los zapatos aunque rompa los pies. Negro ñaña moro está arrollando como es. Ay, negrito ñaña moro está arrollando como es. Negro ñaña moro está arrollando como es. Ñaña moro, ñaña moro, ñaña moro pa' gozar. Negro ñaña moro está arrollando como es. Ñaña moro, ñaña moro, ñaña moro, ñaña moro, eh. Negro ñaña moro está arrollando como es. Ay, negrito ñaña moro está arrollando como es. Como es. Negro ñañamboro está arrollando como es. Ya mi cuerpo está cansado y no puedo con los pies. Negro ñañamboro está arrollando como es. Saludos a todos. Radiofonía Online presentó su programa Contigo en la Distancia. Muchas gracias por su atención. Producción y locución a cargo de José Antonio García González, la voz romántica de la radio.